Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no escucha vuestras palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los pies. En verdad os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Comentario al Evangelio por la hermana Carmen. El Evangelio de hoy proclama una parte del discurso misionero de Mateo. Jesús nos invita a id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Esa realidad del reino de justicia y paz tan ansiada por el pueblo de Israel ya está aquí. Pero hemos de salir de nuestros círculos concéntricos, que siempre nos devuelven a nuestro propio ego, e ir a comunicarlo y transmitirlo a nuestros hermanos y hermanas. Como buen maestro, Jesús detalla cómo ha de ejecutarse esta proclamación. Y para eso nada mejor que realizar gestos de alivio y sanación. Gestos que devuelvan la salud y la vida a tanta gente que vive la vulnerabilidad existencial. Curad enfermos, resucitad muertos, arrojad demonios. Para llevar a cabo esta tarea necesitamos equipar nuestra mochila con dos actitudes: una mirada compasiva y un corazón confiado. Para salir a los caminos de nuestro mundo, que vive una realidad tan imprevisible y tan desconcertante, hemos de activar nuestra mirada y ponerla en modo compasiva, a fin de que nuestras entrañas puedan estremecerse ante el dolor y la fragilidad de nuestros hermanos y hermanas. Pero también necesitamos un corazón confiado en el Señor que nos envía. No necesitamos ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Él sabe bien lo que necesitamos para esa misión, qué energías hemos de poner en juego, qué dinámicas hemos de desarrollar. En este tiempo en que el ser humano ha vivido y vive la vulnerabilidad, y en ocasiones hasta la precariedad, como seguidores de Jesús no podemos quedarnos de brazos cruzados siendo meros espectadores. El Señor nos pide que nos impliquemos, y si es necesario, que nos compliquemos. Basta reconocer con gratitud que lo que hemos recibido gratis, hemos de darlo gratis. ¿Qué gestos de alivio y sanación ante esta vulnerabilidad estoy realizando para proclamar que el reino ya está aquí? ¿Llevo en mi equipaje existencial una mirada compasiva y un corazón confiado?